El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Responderé a sus preguntas. ¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Cómo se propaga? ¿Por el aire? Por el aire es una posibilidad. No lo sabemos. ¿Se trata de un riesgo para la salud internacional o de un asunto militar? Ambas cosas. ¿Esa gente está viva o muerta? No lo sabemos. Les he dicho cuanto puedo decir. There's a man going round taking names. Acaban de informarnos de que los siguientes refugios se han visto comprometidos. Everybody there'll be a golden ladder reaching down. When the man. Me ha dado por hablar de Skyline. Estábamos hablando de Skyline. Y yo imaginaba a nuestro zombie sentado en el porche tocando el banjo. Amá, tenemos que ir a por un cerebro. Exacto. ¿Qué vamos a comer, amá? Tenemos cerebro, Johnny. Están tocando el banjo, porque los zombies tocan muy bien el banjo. Hombre, de maravilla. Con eso, ¿estás hablando de Skyline? Sí, pero no sé exacto de qué me ha venido a la cabeza. Sí, porque estábamos hablando de finales sorprendentes y de que muchas veces, claro, lo que espera uno en una película es... Las películas de zombies que al final yo creo que todas tienen prácticamente el mismo esquema. Exacto. Simplemente que luego pues te tienen que sorprender en alguna del desarrollo y luego al final yo creo que el pilar base de la película de zombies es que, cómo acaban. Claro. Cómo acaban para que te dejen... Que normalmente casi todas también acaban del mismo estilo. No dejamos nunca tranquilo. Sí. Pero creo que lo que esperas en una película de zombies, que te... Claro. Pero no, al final los zombies se casan y son felices. Y no da más problemas y tal, ¿no? Pero vamos, quiero decir que en realidad el hecho de que... No, yo no creo que sea necesario el que acaben con un... Que el final sea desesperanzador, o sea, que digas es que no hay posibilidades, no se recuperan. Por ejemplo, vuelvo otra vez a la carga, porque insisto, es que es mi preferida. Y después, el número uno, desde mi punto de vista, la de Despertar de los Muertos del Gareth Wood. Y en segundo lugar, con muy poquita diferencia, ínfima la diferencia... y pese a todo, de Juan de Dios Garduño, ambas en Editorial Dolmen. En esta del Gareth Wood, sin acabar de contarte, sin darte ningún final, ves comunidades que se van reconstruyendo y te ha hablado eso de que los zombies parece que tienen una fecha de caducidad. Entonces, eso te hace... Es que si se descomponen, claro, deben de tenerla, que sea mayor o sea menor. Y luego también, eso de siempre, conforme se alimentan. Pues, por ejemplo, si al final se quedan sin alimento, porque está todo el mundo centrado en esas urbes que al final se hacen como blindadas o como me han dicho días. Fortificaciones. Los que se van quedando fuera se quedan sin papeo y se mueren. O al final, vamos a otra, esta es otra cosa, que está claro que luego ellos no tienen cerebro porque están muertos. Pero lo del respeto. Ellos van nuevamente, en algunas películas sí que hemos visto que al final se tratan un poco como perros ellos también, que uno ataca al otro y se intentan... Eso lo he visto yo, ¿eso sí? Sí, que se, por ejemplo, en ¿cuál fue la última? No sé si en alguna imagen de Walking Dead sí que se gruñen entre ellos un poco como que me estás molestando, ¿no? Un poco que al final esta comida es mía. Sí. Esta comida es mía, no me molestes. Pero normalmente siempre hay un respeto. Siempre van ellos. Pero yo voy, a mí me interesa el tema, el punto de vista que, digamos que me lo he adjudicado yo, el hecho de que el zombie ataque a otro zombie, es decir, que se pueda intentar devorar. Vamos a ver, que no le guste tanto la carne de otro zombie, pero que si no hay más remedio, chico, pues... Pero es porque el pilar base originalmente iban solo por el cerebro. Entonces, como los muertos estaban muertos, el cerebro no tenía actividad, entonces no les atraían. Ya. Si al final lo que van a comer es la carne, sí que carne tienen todos. Mejor estado o peor estado. Sesitos de cordero te ponían, el cordero se supone que estaba muerto cuando te ponían los sesitos, si no, quiero pensar que sí, y eso decían que era muy nutritivo y tal, y tú te los comías y decías, oye, qué menos, ¿no? Y tal, está muy menos, y creo que incluso la base, el fundamento vitamínico y tal es muy importante. Sí, eso es lo que decían. Tiene que tener. Médicos. Y luego, ¿en qué película? Ah, no, perdón. En uno de los momentos clarificadores que nunca antes había visto yo, en la serie de Walking Dead hay un episodio, este último, el sexto, que se encierran, acuden al local, al centro ese de prevención de plagas o no sé qué, y allí se encierran con el único científico que queda, que al final el tío le sugiere autoinmolarse allí dentro del local aquel, ¿no? Pero antes de eso les enseñan una pantalla. Una cosa muy interesante que yo no había visto nunca en una película de zombies. Por lo visto, el tío lo que hizo es que su mujer se infectó ¿vale? La colocó delante de una máquina para hacer radiografía, de una máquina de rayos X, y la estuvo filmando con rayos X durante todo el proceso de muerte y resurrección de su mujer. Entonces, la máquina de rayos X ve cómo su cerebro, las sinapsis cerebrales se van apagando, ¿vale? Y se queda cero y ella muerto, muerte cerebral, ¿no? Y luego, al cabo de un tiempo que no se determina, creo que dice incluso ahí que tardan 48 horas y que tardan solo dos, en fin. Se ve cómo el cerebro de su mujer empieza a activarse, pero solamente las funciones básicas, solamente como en el tallo del cerebro. Se empiezan a ver unas lucecitas, imaginaos el cráneo de perfil, como en la típica radiografía. Si ya solo gastamos el 20%, ahí ya se lo gastan en el bolso. Entonces solamente son las... Te explica, además es interesante la forma de entre comillas, aproximar a la ciencia, ¿vale? Intentar explicar de un modo pseudocientífico cómo funcionaría el zopíter. Es como lo que se han activado son las funciones vitales, las locomotoras, las funciones de la mirada, el oído, o sea, la vista, el oído. No creo que el gusto, porque si es un engullidor, se supone que el zombie... Hombre, otra idea interesante sería plantearse el zombie como un gourmet. Ahí la un dao. Saboreador. Ahí la valga dao. Otra vez el palabra, ¿no? Y decir, no, es que... A ver, ¿cómo están estos asesitos? Entonces, tendrías que imaginarte el zombie que no come abocados lanzándose sobre otro, sino que se sienta y pone un mantelito en el suelo. Por lo que decía antes, que automáticamente cuando los zombies te capturan, lo que aparece son 54.000 manos, 228 bocas, a despedazar y a comer. No. Cuidado. No hay respeto. Picnic. No hay respeto. Una mantita en el suelo, platitos y tal. Y te pones en tu platito los sesitos, los vasitos con sangre, tipo vampiro. True Blood, con la cerveza de sangre. Traguito, pap, ¿no? Surreal. Andrés, estamos haciendo un programa hablando de zombies. ¿Tú te das cuenta? Sí. Este programa estaba dedicado a los zombies. ¿Qué no se agota el tema? Si empieza la vuelta, no se agota el tema. Otro tebeo de zombies. Zombie, escrito con dos es. Zombie. Vale, un tebeo de zombies, también de Dolmen Editorial. Hoy tiene la exclusiva Dolmen Editorial en el programa. Que se envíe algo, Que nos envíen una cesta por Navidad. Que nos da igual que no sea llena de productos navideños, sino que sea llena de productos de lectura. Exacto, pero una cesta grande, por supuesto. Para que de esa que se puede pear en, que se puede pesar en la báscula de camiones, ¿no? Zombie, ¿vale? En la época de los samuráis. Un samurái, ¿no? Y no quiero, por favor, que entren en la página de Dolmen Editorial, lo busquen, que no me vaya a decir Vicente García que le estoy chafando los títulos. Estás contándolo todo y... que entren. Yo recomiendo esos dos. Zombies AC y Zombie, que escrito con dos E, Zombie, que son los dos magníficos. Los dos, en el caso del primero, los dos guionista y dibujante son españoles, que son Juan Luis Rincón y Juan Carlos Colorado, aquí anotadito en mi chuleta para no olvidarme, y en el caso de Zombie, el guión es de Miles Gunter y el dibujo también de un español, Víctor Santos. Ya digo, el dibujo, lo que me sorprendió de Zombies AC es que el dibujo, pues en principio parece que no pega para una historia de zombies. Es demasiado dulce, entre comillas, sí, para una historia de zombies, ¿no? Pero demonio, luego te das cuenta que es absolutamente efectivo, interesante y aparte de que en el mismo libro va una historia también de Juan Carlos Colorado, el mismo guionista, una historia ilustrada, no me acuerdo ahora quién es el ilustrador y que me perdone por ello, un relato de zombies al final del libro, muy bien aprovechada las ediciones de, quiero decirle, aplaudir a Vicente García porque muy bien aprovechadas las ediciones de, y muy pulcras, interesantes las ediciones de Dolmen, que se está implicando en el tema de los zombies como más que nadie, ¿no? Está bien que además que una editorial española y con artistas españoles, aunque también artistas de otros países, pero lo que hablamos siempre, que me parece estupendo que alguien pues como Dolmen, que se ha centrado yo creo que también un poco en todo lo que tenga que ver, o por lo menos últimamente siempre que lees algo, siempre que buscas algo de miedo, de zombies, de terror, de ese terror y tal, Dolmen está siempre ahí, siempre los tienes cuando eligen tres o cuatro libros, hablamos de cualquier revista del mundo de ciencia ficción, pues sci-fi, o incluso de cinemanía o cualquiera de estas, y hablan de tres o cuatro películas relacionadas con un género, siempre aparece algún libro de Dolmen. Eso para ellos tiene que ser, pues entiendo yo, que un halago en este sentido, que la gente... A mí me ha llamado también mucho la atención, insisto, en el otro título que recomiendo, es que se puede, lo que recomiendo a la gente es que entre en la página web de Dolmen, que puñetas, entre en la página web de Dolmen y la imprimáis directamente el listado, Reyes Magos, esto es lo que tenéis que traer. Y se lo dirijan a Vicente García, que es el rey mago. mago de Dolmen. El caso es que es la que he mentado antes de la muerte negra. Sí, la de la peste. La de la muerte negra. El título creo que es de Azael, que es el mismo del Quijote Z. Azael, no recuerdo exactamente su nombre, pero es un nombre... tiene página en el Facebook, poned Azael en el Facebook y localizáis al autor. Y está él. Que aparte de ser un tío muy majo, tiene un nombre, que me perdone, pero lo cierto es que tiene un nombre complicado. No me acuerdo ahora mismo del otro apellido, que supongo que igual lo de Azael es un seudónimo. No lo sé, hablaré con él. Como tengo su teléfono, tengo que charlar con él, porque además es una de las personas que quiero que entrevistemos para... aderezar el programa este. El blog de hoy es una intro donde dos tíos, desde su punto de vista de aficionado, claro, de aficionado muy muy lejano, claro, están hablando de zombies tranquilamente, una charla entre amigos como si acabáramos de comer. Sí, y hubiéramos quedado a hacer un poquito de sobremesa hablando de zombies. Correcto, correcto, aunque es de noche, por supuesto. Y una noche oscura y tormentosa y terrible. Correcto, correcto. Bueno, una cosa increíble. De hecho, nos ha dicho Eva, hoy como ha anochecido tanto, esperadme y me lleváis a casa. Pues está asustadísima. Ah, no, que no es de hombres lobos, que es de zombies. No, es de zombies. Bueno, pues. Eso sí. Ahí. O eso tampoco parece un zombie, macho. Bueno, que estamos. Ahora sí que estamos en horario infantil. De aquí. A ver lo que hacemos con los soniditos. Bueno, macho, sí que haces tus cosas raras. Se me ha desaparecido. Bueno, vamos a ver. Ya, igual, ya no puedo opinar. Dejémoslo estar. Ya me he cruzado. Dejémoslo estar. Es que ha sonado. Hombre, reconocer que ha sonado un poco raro. Bueno, el caso. Y también puede ser otro tipo de zombie. Cuidado. Otra cosa es: ¿qué te lleva a ser un zombie? Otro apartado, vamos a ver. ¿Qué puede llevar a una persona normal a convertirse en un zombie? Es decir, un 2-3. Por 25 pesetitas de las de entonces. Un virus que han hecho como prueba los militares. Dale, y que me perdonen todos los militares. Exacto. Es que siempre pagan el pato los civiles. ¿Qué más puede? Un virus que han hecho como prueba los civiles. Espera, voy yo. Un virus que viene de otro planeta. Que viene una nave espacial de otro planeta. Sí. Es más, yo te voy a decir otra cosa. No un virus, sino otra cosa. Había una película antigua que creo que la cité una vez, pero ahora no me acuerdo el título, porque como si acabara de comer y no acordara. Por la noche y la noche oscura y te convertía en vampiro. ¿Cómo? Que era un virus que venía del espacio y convertía en vampiro. Por favor, eso se llevó un montón de premios. Solo se hizo famosa porque la protagonista de la película, la chica, salía desnuda los 15 primeros minutos. ¿Ves? Eso que injusto para la película, digo. Una película inglesa. No me acuerdo cómo se llamaba esta película. Pero del 80, ¿algo? Sí, de los años 80. Que ganó un montón de premios en festivales, en certámenes internacionales. Y luego da la casualidad que la película, al margen de que se convirtiera en una película de culto, y vuelvo a decir, demonio, no me acuerdo cómo se titulaba la película, y la actriz, la pobre, no salió más que en esa película enseñando... la pobre, el integral, ¿vale? Se hizo famosa entre mucha gente cuando se enteraron de que en los primeros 15 minutos salía una mujer desnuda y después dijeron, y después hay una película, ¡qué barbaridad! Que va de un bicho que nos transforma en vampiros. ¿Cómo? Bueno, eran zombies. Eran vampiros. No, eran zombies. Eran zombies también. ¿Cómo se llama esa película? Hombre, eso es una nave, la historia trata de una nave, a ver si hablamos de la misma. Una misión espacial a investigar la cola del cometa Halley. La nave, cuando vuelve del cometa Halley, viene con los individuos que hay dentro, están poseídos por una entidad que es esta mujer. Encuentran dentro del cometa Halley, eso es, dentro de la cola del cometa Halley encuentran una nave. Exacto. Correcto, pero vienen transformados se transforman en vampiros, no en zombies. Yo para mí que son zombies. Bueno, pues zombipiros. Piedra, papel, tijera, lagarto, no. Spock. Da igual, lo que tú digas, no me acuerdo. Bueno, ya hablaremos. No me acuerdo cómo se llama. El día de... Bueno, un minuto del espacio. Te toca otra. Es que la verdad es que ya se nos ha agotado esto. Ya no es que no hay más. Porque luego lo de poner lo del padrastro que se complica. Que vas tirando y te despierta. Me acuerdo de una película de aquellas de culto española de Juanito Navarro que por un padrastro lo meten en el hospital. Lo vendan de arriba abajo, los cayolan todo porque ocupan un padrastro que estaba mal curado. Un uñero. Un uñero mal curado. Esto. Bueno, pues yo, por ejemplo, otro para que el zombie esté ya descompuesto. Que es decir, tú imagínate un padrastro que se te desmadra, empiezas a tirar, vas tirando, tirar el padrastro. Qué desagradable y qué daño me acabas de hacer. Y te despellejas por completo todo el cuerpo. Entonces ya eres un zombie o no, o eres un descarnado solo. descarnado de momento. Descarnado. Zombie, no, porque no te descompones. No te has muerto. No te descompones. Pero se supone que si te descarnas después de la infeccioncita, pero si con una puñetera infección te puedes ir al otro muerto. Imagínate que te despellejas entero el cuerpo tirando de un padrastro, que como tú dices, da esta cosa, ¿eh? Bah, se me están metiendo las uñas para dentro de los pies. ¿Sabes? Eso que te duele ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? No me acuerdo cómo se llama la película esa. Estoy haciendo eje de ahí. Estamos aquí como llevando, viéndonos por los cerros de Úbeda mientras tu cabeza está pensando en otra cosa. Estoy en ello. Pues el cerebro y no, bueno, me más. No, dejo el tema del padrastro porque no me sirve ya como excusa. Es decir, tú de los cerros de Úbeda ya no me sirve como excusa para seguir meditando. Bueno, no me acuerdo. Che, el caso es que una película de los años 80 y que sean zombies o sean vampiros de la película. El caso hablamos es que del virus del espacio. Hablamos de un virus que viene del espacio. Bueno, estamos hablando de la lectura de los libros el malditos. Virus que viene de África. Sí, también, bueno, es recurrente también muy el tema de los orígenes, creo yo. Un poco vamos a África por el tema de los orígenes. El zombi cero, ¿dónde está el zombi cero? Siempre me pregunto yo eso. Vamos a ver, ¿dónde está el primer tío y por qué que se empieza a convertir, como lo queramos llamar, como de decir o describir, como un zombi? ¿Ese tío dónde está? ¿Quién es? O sea, Paquito, tal cual. ¿Que dedica el tiempo libre? Claro, que dedica el tiempo libre. ¿Cuáles son sus convicciones políticas, religiosas? ¿De qué se dedica? ¿Dónde vive? ¿Le gusta mucho leer? ¿Cocina? ¿No cocina? El zombi cero, efectivamente. ¿Dónde está? El zombi cero. Si todavía está vivo, porque puede ser que estemos en una segunda hornada de zombies, me explico, porque si tiene una vida útil, el zombi puede. En el caso del vampiro está todo como mucho más determinado, porque tenemos claro que el vampiro cero surge por una maldición. Por ejemplo, en el caso del Conde Drácula, blasfema contra Dios y Dios lo castiga a no morir nunca, a estar vivo y pasear por la tierra. Vale, ya tenemos el zombi cero y ya sabemos por qué. Y luego él dice, para sobrevivir tengo que morder el cuello de las jóvenes doncellas. Y dice, ¿qué morro tiene? Y Dios dice, ¿eso no te lo he castigado yo? Eso no iba en el castigo. Yo te he castigado a morir, te lo de morder es con la tuya. Hombre, es que dice que el hombre ya puestos a morder, no voy a morder el cuello de moteros gordos americanos y barbudos. Le muerdo a una joven doncella. Y que nos perdonen todos los gordos. Y que nos perdonen todos los moteros. Bueno, que es lo que está también, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Y todos los americanos y todos los barbudos. Es que aquí al final no puede uno decir nada sin que se siente herido un colectivo. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué iba a decir yo? No lo sé, en absoluto, no tengo la menor idea. Sí, hablamos de los orígenes. Exacto, de el vampiro determinado, pero y yo sigo diciendo, a ver, ¿dónde? A ver, por favor, vamos a ver, si nos está escuchando. El zombi cero, si ya ha surgido en algún lugar del mundo, que esté al alcance de la cobertura telefónica de Ara la Radio, por favor, llamad al programa, zombi cero, llama, dinos cómo ha surgido, háblanos de tus inquietudes, de tus proyectos vitales. Vitales. Claro. Va a echarle un poco de coña, ¿no? Claro. Y entonces, de tus proyectos posvitales. Perdona, es que si nos llama, aunque suene mal, me cago en la pata para abajo. Vaya, si llama alguien, suene quien sea, aunque sea uno que se equivoque. No contestes, Eva, no contestes, Eva. Ah, está bien. Ahora no pueden llamar. No, qué bueno eres. Porque estamos en este. Vale. Estamos en las. No sé. Es una hora por la noche. Nueve y algo. Es nocturno. Estoy viendo yo los grillos y todo. ¿Qué hora de la noche es, más o menos, Eva? Las 9:20 de la noche las son 9 y ya. 20 de la noche. ¿Cómo va a llamar tú un zombie a estas horas? Si un zombie a estas horas ya están durmiendo. No, están ya buscando. El avío. ¿Eh? Sí. O sea. Buscando. Una cosa. Son poblaciones en situación de riesgo. Es decir, ¿tienen más riesgo de convertirse en zombies las personas que trabajan de noche que los que trabajan de día? Porque vamos a ver. Por la mañana, sí, la cara que traen de zombies algunos y que. ¿Tú te tomas en serio un zombie, por ejemplo, en el Corte Inglés a la 1 de la tarde, a las 12:30? No te lo tomas en serio. Pero, sin embargo, un zombie, cuando tú vienes paseando, por ejemplo, por la calle Alboraya, no digo en Fallas, que entonces la calle Alboraya es la Gran Vía, pero vienes por la calle Alboraya de noche, vienes de trabajar o de fiesta, ¿vale? La calle solamente resuena en tus zapatos, en las aceras. Y de repente oyes unos pasos de par de ti que no son rítmicos como los tuyos. Clap, clap, clap, clap, clap, clap. ¿Pueden ser así? ¡Tío, que se zarandea! ¿Pueden ser así? Eso Fred Astaire. Ah, vale. No. Sirve. Pero ese claramente es Fred Astaire. Por cierto, Fred Astaire. No, pero Fred Astaire no creo que fuera. Estaba blanco. Estaba muy blanco, ¿eh? Yo me acuerdo cuando lo veía en la tele, estaba muy blanco de cara. Sí, pero bailaba claqué, tío. Y estaba muy blanco de cara. Muy envidio. Es cuando decía, llegabas con él a la casa y dices, madre, este amigo parece un zombie, ¿eh? Sí. Está sí, delgado y blanco y se mejorado. Y está mejorado. Ah, baila. Sí, pero sí. Ahora hay por ahí una tribu urbana que son todos muy pálidos y tal cual, así, pero eso es más vampírico, ¿no? Sí, sí, van un poquito más rápido. Eso no entiendo. No son seguidores de Fred Astaire. No, eso no lo entiendo. Es que yo estoy un poco perdido en esos temas. Bueno, estábamos... En los zombies. Sí. Se llama Viriato también, el protagonista de Dolmen, de lo de los zombies de los AC. Sí, se llama Viriato también. Sí, sí, y combate contra Aníbal. Combate como contra de Hispania. Exacto. Por cierto... ¿Que ha bajado o qué? No sé qué, me estoy empezando a perder. Que me perdonen los seguidores acérrimos de los zombies, aquí viene un lapso, un Kit Kat de Hispania. Me está desilusionando. A ver, yo te tengo que confesar una cosa. He dejado de verla desde que un amigo mío me ha dicho... Porque me perdí un capítulo y digo, vamos, ya siempre lo puedo ver en las repeticiones. Y me dijo, ha pegado un parón y ya esto ya está desmatándose y ya no merece la pena ni siquiera verlo. Y dije, oye, tanto que decir. Y me dice, pues sí, con la fuerza que empezó, con la ganas que empezó. Pero yo creo que... Y no he visto los últimos capítulos, no puedo opinar realmente. Pero puedo opinar porque me da la gana, porque este programa es nuestro, para más que me da la gana. Yo creo que ha sido la cuestión de al tener tirón... Lo han querido alargar. Han querido hacer una serie que posiblemente luego incluso tenga una segunda temporada. Creo que estaban planeando. Esto tenía que haber sido 5 buenos capítulos, ¿sabes? Como hacen muchos los de la BBC, que cogen una película muy larga y hacen 2-3 capítulos muy buenos y así te quedas. Compuesto, como hace mucho Stephen King también. Cuando tiene una historia buena que contar, lo que hace es que... Pero aquí de repente vieron que había tirón y han empezado a estirar, a meter cuestiones que nada tiene que ver con lo que te apetecía ver y... Yo no soy historiador, pero soy desde toda mi vida un apasionado por la historia y me precio de conocerla, sobre todo la española, muy, muy bien. Vamos a ver, la historia de España no necesita aderezos. Es decir, por ejemplo, primera yo no hubiera elegido a Viriato. Vamos a ver, puestos a contar, a hablar de un tema histórico realmente apasionante, dramático y que conlleva y que comporta la entrada en escena de personajes históricos de gran relieve, me hubiera ido a Numancia. En aquella época, casi en la misma época, estamos hablando también de las guerras celtibéricas y estamos hablando de una cosa absolutamente nuestra. No es que Viriato no lo fuera, porque seguro que nació aquí y en Hispania entonces era todo, ¿no? Pero Viriato es el héroe nacional portugués. Entonces, y ya te digo, históricamente... Casi con total seguridad, no hay ninguna lápida que ponga aquí yace Viriato, sus suegros, mujer, lo lloran. Esa lápida no se ha encontrado, al menos. Pero históricamente las posibilidades de que sea nacido en lo que ahora es territorio español son muy altas. Pero es que ni siquiera tiene una décima parte del dramatismo brutal de las posibilidades de puesta en escena descomunales que tiene la tragedia de Numancia. Y eso sí que está aquí. ¿Vale? Y luego... Los hechos históricos, como en el caso de Viriato o en el caso de Numancia, la historia de España, en sus hechos históricos trascendentales, no necesita aderezos. Es extraordinaria, como está. Es decir, lo único que tiene que coger un guionista con sentido común es distribuir la carga dramática elegantemente, con oficio, que eso es lo que yo creo que falta aquí. Oficio. Que es una palabra que está cayendo en el desuso, pero es muy importante. Una persona no tiene solo que saber manejar sus herramientas, tiene que tener oficio. Eso utilizado no como sustantivo, como un calificativo, oficio, es decir, ser un profesional, saber lo que tienes entre manos, y un profesional al mismo tiempo capaz de darse cuenta de la dimensión de la historia y decir, esto no hace falta tocarlo. Luego la otra es que como español, que me toque la historia me toca las narices simultáneamente, o sea, me toca dos cosas, la historia y las narices. Y ya te digo, cuando además, pero si es que no hacía falta, Cenutrio, déjalo estar. Si es que está muy bien como está, date cuenta, léetelo. O sea, no te leas el resumen de la Wikipedia de la historia para hacer el guión. Léete la historia, coge, documéntate, que da la sensación de que no. Y en algunos casos incluso, aún es más terrible, más duro, más contundente, más agresivo para el espectador con un poco de sentido común, cuando te dicen, que no digo que en esta, no lo sé, pero en algunas otras te dicen que han intervenido, han sido asesorados por historiadores. Entonces te dice, pero bueno, ¿de dónde han sacado los historiadores? La Wikipedia también, o sea, claro, si te dicen encima, no, hemos tenido hemos estado respaldados, nos han asesorado, hemos contado con el asesoramiento de importantes historiadores, pero bueno, vamos a ver, pero qué cachondeo es esto, vamos, que me digan quién son los historiadores, que pongan el nombre, por favor, que firmen eso. Vamos, pero yo creo que la problemática al final ha sido esa también, de intentar estirar, entiendo yo, que el producto que han visto que les ha dado un poquito de audiencia. ¿Y qué pasa? Que cuando sigues alargando, al final pierdes esa audiencia y pierdes ese tirón. y a la gente le está decepcionando. Pues yo no habíamos hablado tuyo de este asunto, pero bueno, si tú no, ya me lo dices. Las razones por las que me decepciona a mí, a lo mejor, son diferentes de... Vamos a ver, yo creo en este caso que incluso la gente que no conozca bien la historia, hasta los que no conozcan bien la historia, se están dando cuenta de que el guión se ha parado. Ha sufrido se ha trancado. Claro. Pero que si además conoces la historia, dices, pero es que está trancado casi desde el principio. Ya, pero hay un gran público que, desconociendo la historia, le atrapa la historia en sí, porque la historia es muy buena, pero quizá ahora que están yéndose por los cerros de Úbeda, pero de la manera que lo hacemos nosotros, que es estupenda y maravillosa, sino de la manera que lo hacen en las televisiones, por la audiencia... está llegando esto a un eso, que la gente empezaba a no verla y a recomendar que no se vea. Mira, Daki, en la época en la que teníamos solo la 1 y la 2, en la época franquista, ¿vale? Decían, yo me acuerdo que había un eslogan que se pregonaba por televisión que decía que la televisión tiene que entretener y formar, decíamos, ¿vale? De acuerdo, yo me tengo claro cuál era el fundamento formativo que había en aquella época, ¿vale? Pues el fundamento monocorde, ¿vale? De cualquier estado totalitario. Había que saber cómo se llamaban los pantanos. Pero una cosa es que la televisión tenga un sesgo formativo determinado, y otra cosa es que desaparezca por completo el concepto didáctico de la televisión. Es decir, que una serie que habla de Viriato no tenga nada que ver con la historia de Viriato. O sea, quiero decir, eso no. Es decir, o bien especifica al principio cuando hablas de ella, vamos a hablar de una historia de Viriato, pero desde una óptica absolutamente personal, del autor o de los guionistas, en la que Viriato pues va a ser un mercader espacial... Y Viriato pues se dará de barrigazos en Marte con unos extraterrestres y tú ya sabes sabes a qué atenerte. Pero cuando te dicen vamos a contarte con voz, con gestos grandilocuentes y tono así de voz de esta afectada, la historia épica de Viriato, y después te encuentras con eso, pues eso, que están perdiendo audiencia por todas partes y que no tiene nada que ver con los zombies. No. Pero bueno, ¿y por qué no hacer una historia de una narración Viriato modificando la historia y convirtiendo a Viriato en un zombi? Yo voy a disfrutar ahora, como un león. Pero ya me han avisado, ¿no? Este Viriato es un zombi, no me han avisado. Claro, bueno, el Viriato que hablamos del cómic de Viriato AC es Viriato y es zombi. Sí, sí. No tiene nada que ver con este otro. No, es Viriato, se entremezcla, él ha hecho, se ha metido un poquito, no digo, el guionista, ha profundizado de una manera pues aceptable dentro de la historia de la República Romana, que es curiosamente de la que más difícil resulta obtener información, porque tenemos más información de la época imperial que de la época republicana, no te quiero contar de la monárquica, ¿no? Pero el tío ha entrado, se ha documentado suficientemente y ha hecho un personaje que está a medio camino entre el yo no diría el terror en esta historia, diría más bien el fatalismo del zombi. Es decir, soy un zombi y esto no tiene solución. Que es, digamos, el zombi que es consciente de su zombicidad. Valga otra vez el palabra, este es el programa de los palabras. ¿Vale? Entonces, el tío, yo soy un zombi y tengo que ser consciente, lo voy a asumir. Porque primero el zombi, si es consciente de ello, digo yo que tendería a no asumirlo. Es decir, a desesperarse, a tirarse de los pelos que, claro, se le arrancarían junto con la piel y todo, digo yo, ¿no? Y entonces dice, yo no quiero ser un zombi, ¿no? Y luego cuando por fin entra en el... Después viene en la fase que dicen los psicólogos de aceptación. Y después viene la fase de... fatalismo de... Hola, soy Daki Gómez y soy un zombi. Todos, hola, zombi. Hola, Daki. Venga, zombies anónimos. Ahora, oye, podríamos ir todos juntos haciendo... Os propongo como avanzando idea. Avanzando por la calle, exacto, que es lo más tópico, y intentemos llevar una coreografía. Yo recomiendo a la gente encarecidísimamente dos cosas. Una, que vean la película, si no la habéis visto, el amanecer de los zombies. Esta vale. Del Zack Snyder. Si no la habéis visto, encarecidamente que la veáis. Pero sobre todo, si ya pensáis, no me gusta, yo no quiero aguantar 2 horas de zombies porque a mí eso no me va. Por favor, los títulos de crédito del principio. Lo que habéis oído en la introducción del camarote. El fragmento, que podéis encontrarlo incluso en YouTube. Entráis y ponéis YouTube, el amanecer de los zombies 2004, creo que poniendo eso, el amanecer de los zombies 2004, y te aparecen el trozo de los títulos de crédito con la música esta de fondo country, ¿no? Tipo que suena ahí detrás. Escuchad lo que dicen y ved las imágenes que el director ha colocado, que son imágenes de archivo, documentales, fragmentos documentales. Es alucinante ver cómo describe él cosas que él ve ya, comportamientos que él ve ya en nuestra sociedad propio de los zombies. O sea, él en ese fragmento ya pone sociedades, culturas, enfoques filosóficos que a ella le parecen propios de zombies y los pone en esa película nada más empezar. Ese trozo de la entrada os lo recomiendo encarecidamente, aunque después no veáis el resto de la película. Y de hecho, si hay que tener miedo de alguien, es de los zombies. No temas de Al-Qaeda, no temas de tal, temas de los zombies que ya están muertos. Es difícil, ¿qué va a perder el zombie? Y otra cosa, ¿y qué? ¿Un tío de Al-Qaeda no está muerto? También es un zombie. Pues el zombie, a su manera. Cada uno... Claro, hombre, claro. Alguien que da la vida por algo directamente así sin pensárselo, pues bueno. No, o sencillamente alguien que... ¿Cuándo se puede considerar? Yo a veces me paro a pensar. En realidad, ¿cuándo empezamos a ser nosotros realmente zombies? Cuando dejamos de racionalizar las cosas, de pensar, cuando no razonamos... El cerebro, por eso es que tenemos, claro, siempre trabajando. Cuando actuamos con el vientre. El zombie ya no tiene, las funciones cerebrales se han quedado absolutamente disminuidas, como muy bien se describe visualmente en el The Walking Dead, en el capítulo este. ¿Vale? Pero en normal, los seres humanos, los que estamos aquí, Eva, tú, yo, los que nos están escuchando, los que nos escucharán en el blog, ¿cuándo se comporta la gente? Vamos a ver, un grupo de individuos, una horda de salvajes en un estadio de fútbol arremetiendo a sillazos, con navajas, con porras, ¿no son una banda de zombies? A ver, un grupo de salvajes apedreando, destrozando mobiliario urbano por la ciudad sin sentido, atacando a la gente, tirando cócteles. Un tío que le tira un cóctel molotov a un cajero, ¿no es un zombie? Parémonoslo a pensar. Hombre, pues yo te diría que quizá, no, quizá yo creo que sería, iríamos a un grado superior que los zombies. ¿No se está pudriendo realmente? Los zombies, pues están pudriendo y que algo huela mal es otra cosa, pero no, porque yo creo que incluso los zombies no tirarían un cóctel molotov contra un cajero por el mero hecho de que no les aporta nada. Un zombie seguía, tú lo has dicho, por el estómago. Sí, práctico. Tiene hambre. Se ha convertido en algo práctico. Él es básico. Y hambre. No va a chinchar, a molestar. Ni a chinchar, qué expresión. Ni a chinchar. Ni a... Se podía utilizar unas muchas más palabrotas, pero todavía, como tengo niñas ahora, ya suena chinchón. Se lo digo. Chinchar, a molestar y a fastidiar. Porque efectivamente, los zombies en sí se guiarían para comer y punto. No estarían. Ah, vamos a tirar un cóctel molotov y todos. Ese es más zombie. Este aún es más zombie. No, es otra cosa. Podemos ponerle... Nos vienen a la boca un montón de adjetivos malsonantes que no viene al caso ahora aquí. Pero de cualquier forma, lo que sí que veo yo es siempre esa actitud, la actitud sobre todo, vamos a ver, el zombie, como muy bien decía nuestro amigo Sergio Viciana, el zombie no es problemático individualmente, es problemático en grupo. El zombie nace o se hace. Reflexión. Yo opto porque se hace, pero quiero decir, no es problemático individualmente. Lo que nos preocupa del zombie es la masa. El zombie es problemático cuando son 5.000 que vienen cara a ti, ¿no? Que eso es lo normal. Que se han juntado en la calle. ¿Cuándo no nos ha ocurrido alguno eso? Es decir, ¿cuándo nos ha visto alguna vez uno? Desgraciadamente, yo me acuerdo que en la época de la transición, de las movidas universitarias, ahí estaba yo en medio, ¿vale? Pues he tenido ocasiones de verme entre tumultos rodeado de zombies y intentando salvar el pellejo de alguna manera porque me daba cuenta de que iban a morder. Eso es como lo que ironizan siempre los Simpsons, que las masas somos peligrosas, que sí. La masa automáticamente es como esto de... Claro. A quemarlo, en las películas de miedo antiguas, Frankenstein, que es el monstruo, pues a por el monstruo todos, y todos con las orcas y las llamas, sí, a por el monstruo. Cuando el monstruo quizás no, claro, era el monstruo, los monstruos más eran las personas, claro, que deseaban matarlo que tú realmente. Fíjate, en la imagen esa recurrente, vuelvo a ella, la de Walking Dead, la imagen, que es que de verdad os recomiendo que veáis el episodio, si no lo habéis visto aún, el episodio, porque es genial ver la transformación en la radiografía, como ves, ¿no? Bueno, mientras que individualmente los seres, cada uno más, otros menos, pero más o menos ajustándonos a una media, tenemos las funciones vitales de nuestro cerebro, por lo menos el 10% ese que dicen que usamos, completamente iluminado. Yo he dicho el 20%. Pues ya, bueno, el 10% que usamos como si fuera un árbol de Navidad, cuando nos juntamos en masa, lo único que queda encendido en el cerebro colectivo ese que aparece, desaparecen los cerebros individuales y queda un solo cerebro, ¿vale? En ese cerebro lo único que está encendido son las funciones vitales. Lo único que realmente sigue respondiéndonos son el correr, el avanzar, reaccionar violentamente o en defensa, o como para defendernos, ¿no? Quiero decir, de otra agresión. Solamente funciona lo básico, lo instintivo, lo ventral, lo que... Es decir, el cerebro de la masa no está en la cabeza, está en el vientre. Pues eso es lo que le pasa a un zombi, lo que han concretado en la imagen del la figura del zombi, a la hora de dejarlo solo con sus funciones vitales. Digamos que el zombi reúne en un solo individuo el comportamiento habitual de una masa. Es una forma de verlo, ¿no? Pero le hace falta estar con las masas, porque si no, al fin y al cabo es un zombie. Ay, mira el zombie que... Bueno, siempre y cuando no sea de los rápidos, que te gusta a ti. A mí me encanta mucho eso. Pero claro, si es un zombie de los lentos, al final uno... Nada, un zombie tiene que salir como una liebre detrás de ti, que diga que... No decir, no, que si corro, lo dejo atrás. No, ¿cómo que si lo corro, dejo atrás? Vamos a ver, si tú... Imagínate zombie, ¿cómo se llama el campeón aquel de ese inglés que campeón del mundo de atletismo de velocidad? Está desde Jesse Owens, Carl Lewis, el último, un negro que corre como una liebre. Entra Eva, entra y cuéntanoslo. No me acuerdo. Usain Bolt, pero ese no, ese es inglés. Bueno, da igual, pero corre como una liebre, no vale, ¿vale? Pues tú imagínate, Usain Bolt... Jesse Owens, que fue el primer corredor, y luego Carl Lewis... Por poner uno más reciente, actual, que la gente pueda poner en el Google y aparezca una cara más fresca, ¿no? Que no sean con los sepias, quiero decir, es que tú estás puesto en un plan... Y Jesse Owens ya será zombie, ¿no? Jesse Owens no, ya no sería sepia, por cierto. Pero bueno, el Owens o el Usain Bolt que dice... Bolt, como el perro del... Como el del rayito. ¿No? Bueno, Bolt. Bueno, pues imagínate a ese tío convertido en zombie y que viene cara a ti. Sprintando como en los 100 metros lisos y tú dices, no, yo escapo corriendo. Gírate y empieza a hacer un crucifijo y dirás, no me vale para nada que es un zombie. Me cago en 10 que era un vampiro, que me dijeron igual era un vampiro, yo en el camarote me dijeron que era un vampiro. Por cierto, ¿con qué se conjura un zombie? Pregunta con enjundia. Es muy fácil. O sea, yo tengo una de las soluciones que Edu, que estaría aquí, nos daría sus 10 mandamientos respecto a cómo salvarse de un ataque zombie. Estas cuestiones que Edu controla. Pero una de ellas, yo lo he pensado siempre: te ataca un zombie y de repente tú te giras en la misma dirección que vayas y empiezas. Y a pensar poco. Oye, eso hacen en por cierto, vuelvo a recurrir otra vez, insisto, no sé si lo he dicho, en no sé qué puñetera cadena privada nacional, a partir de enero hacen The Walking Dead, pero en un episodio se pringan de vísceras y de carne y de sangre. Sí, para salir de la ciudad. Y salen entre los zombies y... La ciudad, porque el olor. El olor, dicen que se distinguen entre ellos por el olor. Y van perdiendo el olor y claro. Se les va pasando. Eso es cuando... Llueve, se pone a llover. Yo creo que eso lo he visto en el cómic. No lo he visto todavía. Pues en la película, en el cómic, en la película, creo que es igual en los dos. Se pone a llover. Sí. Sí. Y empiezan a perder el olor. Y claro, una cosa, el zombie también... si tú vas todo pringado de sangre, vísceras, sí, malolita, tal cual, y leyendo el New York Times... Pues a lo mejor algún zombie dice... No lo veo muy claro. La sección de deportes. Dame la sección de deportes. Los contactos. Madurita, busca. Pero en el caso de ser zombie sería algo así como... Cerebro privilegiado, 31, Madurita, 31 centímetros, privilegiado cerebro. Solo pienso en aritmética y filología inglesa. Me ofrezco para zombie... Madurita busca zombie de buen ver. Bueno, yo no sé ni de qué día es hoy. Hoy es martes, ¿no? Martes. No, hombre, vamos a ver. Martes 14 de diciembre, emisión número 49 del Camarote 58. Te voy a decir una cosa, no lo tengo aquí. Las 10 de la noche, casi. Bueno, ¿cuánto falta, Eva? ¿Cuánto nos queda? Nos queda 20 minutillos nos quedan. No sé qué me ha pasado hoy, porque esto se me queda bastante colgado. Estaba viendo el tema de así como en el caso del zombie AC, que no hace DC. El zombie ACDC este. Él es el personaje zombie en sí. En la de zombie que comentabas tú, sí. El samurái lo que hace es defender, ¿no? Sí, de los zombies. Exacto, del ataque de los zombies. Es un matazombies. Por cierto, aunque estas cosas supongo que teníamos que hablar fuera de ondas, pero ¿has cambiado el fondo del blog? Sí. Sí. ¿Te gusta? Sí, el color me gusta mucho, pero no sé por qué, me llamarás tonto, pero me cuesta más cargarlo en el móvil desde que el fondo no es del color tradicional. Puede ser. Tenga una mayor resolución. Eso puede ser. No, la verdad es que no sé, porque no me he sacado el fondo de la manga. Es uno de los fondos que van con el blogger de base, pero he hecho unas pequeñas mezcladillas combinando cositas y tal. Me parece que queda más bonito. Queda más gente en el blog. Yo creo que sí. Yo estaba pensando, porque estamos hablando ahora que el tema del iPad, está también uno de Samsung que saca muy majo, también tipo el iPad, pero un poco más pequeño. Pero como el iPad, Yo estoy imaginando yo lo gracioso que tiene que ser, por ejemplo, llevar un iPad de estos, ¿vale? Y de repente, pues, lo que hablabas, estás en el metro, sacas tu iPad, marcas y llamas y te las pones en la oreja y dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé cuánto, y que la gente diga, vente. Claro que sí, oye, esto viene de... Es como, yo me acuerdo que cuando salió el iPad, y vamos otra vez, Eva, por los cerros de Úbeda, cuando salió el iPad Z, le vamos a llamar iPad Z y así, podemos hablar de él. Cuando salió el iPad decían, es que no lleva cámara de fotos. Y yo me estaba imaginando, vamos a ver, ¿alguno de vosotros alguna vez ha intentado hacer fotos con un folio delante de la cara? ¿El iPad que tiene 10 pulgadas? ¿10 pulgadas o más? Sí, creo que sí, 10 pulgadas. 10 pulgadas. Y este creo que es de 7, el de Samsung, porque están hablando ahora que es el pique. O sea, es de lo que ha salido lo que más 7 pulgaditas como lector de... como lector. Claro, es que lo que tiene que tener claro la gente es que el iPad no es un lector de libros. El iPad es un ordenadorcito portátil, es una unidad portátil. Entonces, tiene que servir para muchas más cosas. Entonces, un lector de libros de 7 pulgadas va sobrado. Pero si tú lo que quieres es pintar, por ejemplo... Hay programas en el iPad que son para dibujar con el dedo, que son encantadores. Yo tengo en el iPhone para dibujar con el dedo. Y todo esto sin cobrar los de Apple, que se mojen. Claro, si lo está escuchando alguien de Apple, por favor, otra cesta. Va, si no se van a mojar los de Dormen, macho. No, claro. Hombre, pero yo que sé, estamos... Bueno, claro, ¿y por qué hemos venido a hablar del iPad? Hemos venido a hablar del iPad porque yo me he acordado, bueno, de la resolución de... Ah, de sí. Bueno, que en el iPad sí que puedes cargar nuestro blog perfectamente. No, y aquí también. Si verás, muy bonito. Si estuviera aquí Eduardo diría ahora mismo la dirección del blog, que yo no me acuerdo, pero... En fin. HTTP, el camarote 58... Es de blogger, que pongan el camarote. Mira, vamos a ver, yo al final, vamos a ver, se dice. Mira, tengo aquí, por Dios, mira. A ver, atiende, por favor. Escúchenme. Mira, el camarote camarote-58.blogspot.com. O si no. Y el correo, el camarote58@yahoo.es. Muy bien. Yahoo. O si no, insisto en ello, que pongan en el Google el camarote58 y ya salimos. Quizá, nosotros los primeritos. ¿Ya salimos los primeros? Sí, creo que sí. Vale, ¿qué te iba a decir yo? Que me está también recordando. Que hacemos un año, Z o no Z. Vamos a hacer un año ya. Un añito, sí, señor. Vamos a hacer un añito ya. Y ya hablamos. Y hablamos de carrerilla, ¿eh? Hablamos y no hablamos mal. O sea, quiero decir, con un añito, ¿eh? Quieras que no, nos lo hemos trabajado, ¿eh? ¿Fue 20 algo? Ya no me acuerdo. ¿Cuándo? ¿20 algo qué? Fue 20 algo diciembre cuando. Pues sí, una cosa así. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Hay que hacer una comilona por todo lo alto. Además, con los 420 miembros del club. Que quieran venir, claro. Y por supuesto, Escote, ¿eh? Que nadie me malinterprete, ¿eh? Es Escote, ¿eh? Salvo que los de Apple o los de Dolmen decidan pagarnos la comida, que eso siempre es bienvenido, siempre sí. Bien recibido y será bien degustado. Sí, pues yo, una comida, aunque sea ahí donde sea. Aunque no sea una comilona, que sea una comilina. En el chino ese cudero que te gusta. El chino. En el chino cudero. El chino, el de Juanmi, el que nos recomendó Juanmi. El chino satisfecho se llama. No es coña. El chino satisfecho se llama, en la Finca Roja. Lo recomiendo porque estuvimos súper bien allí cenando con... ¿Quién estábamos? Javi Vedal, Javi Negrete. Sergi Viciana. Susana Vallejo. Juanmi y Javi y Juanmi con sus respectivas señoras. Yo también iba con mi señora y creo que no me dejaron nadie más. Ya éramos bastante ya. Se vela, y los chinos nos miraban como diciendo, estos tíos están todos completamente locos. Para esto he salido yo de China, decía, ¿sabes? Con afán emprendedor para encontrarme con esta gente aquí. Por favor, a punto puntísimo de hacer un año Z. Un año Z. Bueno, nos queda. Bueno, pues lo celebraremos de alguna manera por un programa especial. Sí. Comienza en algún sitio. Lo que hemos comentado una vez de irnos a hacer el programa con una grabadora, sentarnos en un restaurante. Me han pedido en diversas ocasiones que lo hagamos en un centro comercial para que la gente pueda ir a vernos. Ah, pues pero, también. ¿Sabes? Oye, todo se andará, tío. Calma. Yo no tengo prisa. No hay ningún problema. Eso lo podemos hablar perfectamente, lo de hacerlo en un centro comercial. Los medios están para hacerlo en un centro comercial. Te vas al centro comercial, te sientas, pones una mesa y hablas. Esto es como lo de los libros. Tú dame tu libro y yo te lo pondré en la SAG y en el Corte Inglés. No tengo problema. Además, ya es una cuestión que ya me ofrezco, ¿sabes? Dos cosas que recomiendo encarecidamente a la gente. Que entren en el Facebook. Huya de los. Que huya de los zombies, eso es fundamental. Pero para empezar, y como ya nos debe quedar menos tiempo, vamos a entrar en el apartado de recomendaciones. Vale, entren, por favor. Dentro del Facebook hay un apartado que se llama Albocón 2011. Que se llama Albocón 2011. Entrad en el Facebook, daros de alta en el grupo y estaréis informados de todas las cositas que estamos preparando para la convención aquí en Alboraya, aquí en la Casa de Cultura, para finales de abril y, los días... Bueno, en realidad las exposiciones empiezan desde el día 18 de abril y acaban el 1 de mayo. Y la semana grande, el fin de semana grande, que vendrán los autores, amigos, escritores, ilustradores, será 28 y 29 de abril y 1, perdón, 29 y 30 de abril y día 1 de mayo. Pero en el Facebook está. Pondré la información, pondremos la información también en el blog en breve, para que también esté que eso en el blog no está, ya debería estar. El logotipo sí que aparece en el blog y pone el logotipo y pone unas pinceladitas. Pero bueno, que entren en el Facebook y ahí está toda la información. Y que la idea fundamental se trata de que no es una convención, no es nada parecido a una hispacón, es una reunión de amigos distendida, en plan, no hay mesa, no hay conferencias, todos son tertulias. Es decir, sentarnos, ya hemos estado hablando antes con la gente de aquí de la cafetería de la Casa de Cultura, que la idea es sentarnos, hacer corros, hablar de los temas que nos apetezca. Habrá, evidentemente, algunos temas programados, por darle un poco, que tenga un mínimo de espina dorsal, ¿no? Sabemos cómo empieza, exacto, pero nunca cómo acaba. Pero nunca cómo acaba, que esos serán. De hecho, lo que me gustaría que la gente viese, lo que nos gustaría desde el Camarote 58, que la gente disfrutase esos días, es un Camarote 58, pero con mucha más gente. Es decir, en este mismo plan en el que hay, pues más o menos un hilo conductor. Sí o no, ha sido hoy el motivo de los zombies, ¿no? Me acuerdo de yo conductor de aquellas adaptaciones de películas, de juegos de drama a películas, que al final aquello prácticamente ni lo tocamos, el pobre. No, pero bueno, sí, siempre tenemos la oportunidad de tocarlo, ¿eh? No, y lo tocaremos. Y lo tocaremos. Un correo electrónico. Hilo conductor, este, pero bueno, luego. Sí, se nos fue de vara. Pero bueno, vamos a ver, normalmente solemos tener. Hoy, por ejemplo, el hilo conductor eran los zombies. ¿Hemos o no hemos hablado de zombies? Sí, sí. Creo que hemos tratado. Afirmativo. Hemos tratado prácticamente de todo. Nos hemos enfocado desde mí. Creo que el propio Sergi Viziano hubiese quedado un que abierto si nos escucha, cuando nos escucha hablar de los zombies en este plan. Pero lo que quisiera es que esas tertulias fueran así, es decir, que nos sentáramos sin ningún tipo de corsés, con una absoluta comodidad, de una manera absolutamente distendida, disfrutando del café en la sobremesa, o en la cena después, que en plan velada. De hecho, les he puesto alboradas, tardes y veladas en el Facebook, en el guión previo, pero que ya creo que muy definitivo, de las bastante definitivo de las temas que vamos a tratar. Eso que digo, que ya algunos temas con título para dar una pequeña, un soporte vital, una columna vertebral a la reunión, y después reunir autores noveles y que hablen entre ellos, que hablen con editores, plantear el tema de la autoedición. Estoy en algunos grupos de Facebook entrando con cierta regularidad, animándoles a que se autoediten si ven que tienen problemas para salir, que lo más importante es que lo que tienes escrito salga adelante, que no se te pudran las entrañas, que no se preocupen de que solo lo lean 100 personas, ya lo leerán 1000. Si alguna vez no te leen 100, nunca te leerán 1000. Entonces hay mucha gente con interés por escribir, son novatos, llamémoslo como queramos. Les falta mucho camino por hacer, pero tienen mucho camino hecho, más del que ellos creen. Y les falta solamente, tienen miedo escénico, miedo a poner en muchos casos me da la impresión de que es miedo a poner en circulación su obra, porque encuentren, aquí hay se ha colado un gazapo, aquí falta un acento, allí, bueno, vamos a ver, hasta los escritores más trillados, si coges los libros con calma, te encuentras gazapos de los que claramente ves que no tienen que ver con el traductor, con el corrector, sino que es algo que al autor se le ha ido de varas. Es que no tengan miedo por eso, porque si tienen miedo por eso, pues lo que ponía, una vez les puse, conozco un montón de gente, y esto no es una frase hecha, es auténtica realidad y triste, conozco un montón de gente, y en el caso de los amigos aún resulta más sangrante, que se pasan, están toda su vida, se la van a pasar entera corrigiendo sus epitafios. Y eso es patético. Es decir, si tienes algo que contar, cuéntalo. Hoy en día, con la impresión bajo demanda, tú te vas a cualquier imprenta digital y dices, imprímeme 10 ejemplares. Y que primero lo lea tu familia. Arriesgas poco dinero. ¿Qué te puede costar? Sales a 6 euros por unidad. Pues te gastas 60 euros y lo lee tu familia. Y que ellos te sirvan de, o a fotocopias, y que te sirvan, tu círculo cercano te sirva de primer filtro corrector. Sí, que te digan, oye, aquí, punto de vista, opinión, claro, diferente. O esto lo podías, o sencillamente, puñetas, ahí te falta un acento, o te has dejado una H que va intercalada, te lo dicen y tú lo corriges. Serán errores minúsculos. Y una vez que pasa ese filtro, atrévete a ser tu propia editorial. Saca tú mismo el libro. El día que la gente pierda totalmente la iniciativa de autoeditarse, de hacer un manuscrito, escribirlo a mano y hacer fotocopias, el día que se pierda ese espíritu, la cultura se nos va a hacer puñetas en una semana. Y nos convertimos todos en zombies. Porque el editor profesional, y que me perdonen todos los que me estén escuchando, está obligado, por definición, a contemplar primero el mercado. No puede hacer una tirada de 4.000 ejemplares que no se van a vender. Tiene que primero ver qué es lo que... Esto se vende, lo edito. Esto descaradamente no se vende, no lo edito. Y hay muchos de esos casos en los que eso merece la pena leerlo. Y yo, tú, Eva, no podemos leerlo porque ese señor no se atreve, tiene miedo a publicarlo. ¡No, hombre, no! ¿Miedo a qué? Si esto no muerde, no pasa nada. En el peor de los casos no te pueden culpar, no pueden culpar a un novel que, hombre, que sepa escribir mínimamente, que haya leído, que tenga un mínimo de bagaje. No lo pueden culpar de nada de lo que no podamos culpar a un profesional. ¿De un gazapo? ¿No podemos culpar a un profesional? ¿Empiezo a citar nombres y pierdo 100 amigos? Y luego... no pierdas amigos. No lo voy a hacer. Te quedarás como el superviviente de zombies. sin amigos. Que otra idea también muy buena es la de hacéis las 10 copias, en vez de hacer 10, hacéis 11, las 10 las repartís entre familias, y la undécima la dejáis junto con un cartel en un punto concurrido de vuestra localidad. Es la manera más divertida de encontrar tu libro y de repente léetelo, y si quieres opinas o no opinas, pero si no vuelve a dejarlo pues aquí una idea, una idea muy bonita, para que pueda leerlo otra persona. Y así Nicolás Alcalá, el del astronauta, el cosmonauta, me contó una anécdota sobre el libro original en que está basado El astronauta. Es poética para astronautas, tiene un título muy exótico, es de un autor español, burgalés, no sé qué. Bueno, el tío cogió y cuando se reeditó su obra, se fue, Nicolás Alcalá, se fue con la reedición de esa obra, o con la obra, una copia de la versión original, no, que me perdonen, pero no me acuerdo, se fue a Los Ángeles, a no sé qué sitio, a un puente muy concurrido que hay allí, y dejó entre los barrotes del puente un ejemplar de la obra con una nota diciendo, léete... Esta novela fue la que me inspiró tal cual para hacer lo que están montando del cosmonauta, que les deseo lo mejor. Este libro me inspiró tal cual, espero que a ti te sirva también y te inspire. Bueno, me pareció una idea magnífica, absolutamente poética y además, desde el punto de vista estratégico, también inteligentísima. Dejar un libro para que la gente hable de él. Hombre. Desprenderte de esos 5 euros o 6 euros... Y hacer que... Y en el círculo de amigos tú de repente llegas a decir, no lo vais a creer, pero estaba encima de la fecha de una ventana de la plaza del pueblo tal, había un libro con una nota que me decía, léeme y luego me vas a dejar mi tío. Y me lo he leído, me ha parecido un libro estupendo y lo he vuelto a dejar para que lo disfrute otro. O mira, lo tengo aquí, ¿alguien lo quiere? Claro. Y automáticamente ya corre. Hombre, siempre cuando el libro merezca la pena, que dices, tienes que leerte ahí y son 5 horas o 3 noches de tostón, pues efectivamente la gente no va a correr, claro, no va a recomendarlo. Claro. Pero si tu libro... aparte de a ti personalmente, a alguien de los de tu círculo le gusta también. Y luego sé inteligente, no deje, a ver dónde dejas el libro. Es decir, vamos a ver, no dejes el libro dentro de un contenedor, por poner un ejemplo, que es difícil que lo encuentren. ¡Joder! O no lo dejes en una barriada marginal a las afueras. No, es fácil, tú lo dejas encima. Que es posible que lo enrollen en vez de leerlo. Encima del contenedor, qué malo es. Encima del contenedor, que el papel es muy duro, el papel de la hoja es muy dura, o sea, el contenedor, tú lo dejas en un contenedor, al lado de una tele, con un cartel de funciona, sí. Y se lleva la tele y el libro. Eso sí. Seguro, porque de hecho hay veces que aunque no ponga de funciona también se la llevan. Ya. Los ordenadores, ya te digo, tú ves una torre junto a un ordenador y se apunta un contenedor. Y si hay al mismo tiempo, en el exterior del sitio donde está la tele, hay un apocalipsis zombie y está solo para ti todo el centro comercial, te llevas todas las teles. Lo primero que harían sería morir atrapados por los zombies porque el peso de todo el material que se llevaba. La tele de plasma no pasaba por la ventana, ¿no? Pasa por la ventana. Es que quería pillar la de 60 pulgadas, claro. Y me ha pillado zombie. Para eso recomendamos a todos desde el camarote que os llevéis el iPad. Vais a tener las mismas funciones. Podéis ver la película, cabe en cualquier sitio y el zombie no te pilla, porque es muy fácil de transportar. Luego, además, si al mismo tiempo que lo afanas en la tienda, que me perdone... Varios. Que primero tiene que ocurrir la apocalipsis zombie. Que no sé, nadie se me precipite. Oye, pues no, yo diría que la luz está que está esta luz verdosa, más attack. 10 de la noche casi. Esta luz de la 10 de la noche casi. Es sospechosa. Bueno, es que vamos a ver, confesemos las cosas como son. Es que estamos filmando cerca del círculo polar. Estamos grabando cerca del círculo polar ártico. Y entonces, pues esto que estamos viendo es el sol de medianoche. Pues ahora me da más miedo. Osos polares, zombies. Ya, esto ya más. Oye, qué idea, tío. Claro, los animales se pueden afectar. ¿Por qué no? Pues en ninguna novela se zombifican. ¿Cómo estoy de palabras hoy? Odio. Pues voy a hacer una novela. sobre animales que también se domestican. Voy a hacer 11 copias, voy a darle 10 a mis familiares. Yo no podría hacer 10, la familia es muy grande. Me tocaría hacer ya 100 y ya me costaría un riñón. Lo mismo me pasaría a mí. Y después dejaríamos uno en un lugar visible, habitual, para que la gente lo consumiera. Claro, claro, eso hay que hacerlo. Mira, vamos a hacer. Y si alguien tiene más novelas buenas, que las deje, que me diga dónde las deja, así no tengo que comprármelas. Exacto. Y ya las voy cogiendo y ya las dejo después. Claro, y que además que las deje bien envueltitas y tal, y que no entra una bolsa de plástico. Por si llueve, con nota, parada aquí. Exacto. Andrés o Eva. Exacto. Y ya la recogemos cualquiera. ¿Cómo has quedado de bien? Pero has puesto primero Daki, ¿eh? ¡Hombre! Que bueno, si no está Daki, que se lo dé. Y claro, claro, hombre. Hombre, tenías que haber dicho para Eva, Andrés, y si no están... No has quedado bien. Aquí, mira, mira. ¿Esta es mi comida? Bueno, ¿cuándo es que nos queda Eva? Nos debe quedar un pelín. 5 minutitos nos quedan. Bueno, pues, nos, pues hay algún detalle que no vayamos... ¿Algún detalle? Oye, una cosa. Lo de, he dicho... Dime, dime. He comentado lo de Esquiline. Es que has contado un poco. Esquiline. Vamos a ver. En castellano es Esquiline. Pero si queremos decir Skyline, que vean la película. Es un refrito de muchas cosas. Ahí tienes déjà vus, ¿eh? Tienes déjà vus de muchas películas. De Independence Day. De esta de los marcianos, el puñeta de la, del Mass Attack. Mass Attack no, la clásica, la de H.G. Wells. De la invasión no. De los el planeta de los mundos, la guerra de los mundos. Tienes de la guerra de los mundos, ves a Independence Day, insisto en ello. Ves, o sea, cuando ves la película te das cuenta que los dos, creo que son dos hermanos los guionistas, y además ha sido todo autohecho por ellos. Sí, todo por ellos. Y de hecho, por ejemplo, han huido mucho del fondo verde, o sea, del fondo azul o del fondo croma realmente, y casi todo es grabación real, que entonces que también yo no lo he visto. Pero no he visto la película, pues te la recomiendo. Digo, y se tiene que notar muy mucho por el tema del helipuerto. También me comentan que también la imagen es real. Entonces, claro, que han combinado en alguna ocasión unos pequeños fondos, pero que realmente querían que fuera todo muy bien. Y luego el final, que por supuesto no voy a contar, aunque estoy tentadísimo de hacerlo, pero el final es, perdón un momento, chapo. Extraordinario. El final es increíble. O sea, es increíble porque, vamos a ver, cuidado. Es ingenuo, ¿eh? Eso lo siento, pero tengo que decir. El final es ingenuo, pero es, dentro de lo ingenuo, sorpresivo. Es decir, no te lo esperas. Es decir, cuando esperas un final fatal, de repente resulta que ahí el tío te hace un guiño a la esperanza infantiloide, pues, pero que dices, oye, venga, de acuerdo, uno, va. Uno de los colaboradores de Espada y Brujería de la web, en el Facebook. Imaginarios. Que, por cierto, ha salido el último ya. Tiene que venir aquí Carmen Cabello a relatarnos. Vale. Cuando ella quiera, está en su casa. Está en su casa. Que lo que te estaba diciendo es que, pues comenta y le habla muy mal de ella. Dice, creo que decía así, empezaba algo así como, un compañero me había pedido un sinónimo para basura, o un sinónimo tal, y me lo preguntó la semana pasada, si me iba a preguntar hoy que acabo de salir del cine, le hubiera dicho Skyline. No, yo no creo que haya sido, toda la película peca, entre comillas, de aquí, peca de una tremenda ingenuidad. Es decir, es muy ingenua, es muy primaria. Es decir, han sido honestos, quiero decir, se han dejado llevar por sus instintos. Vamos a hacer una película y vamos a divertirnos haciéndola. Ellos han pasado la vida trabajando para otras personas y de repente han querido hacer su propia película. Muy bien. Porque como tenían los medios, han dicho, vamos a hacer nuestra película. Entonces han hecho una película que si tú vas al cine, como mira, lo hemos hablado mil veces aquí, te tienes que por completo despojar, antes de entrar al cine, de todos tus complejos, de todas tus premisas, de todas las ideas establecidas que tienes, y entrar como un niño. Y entras a disfrutar. Tienes que ver Skyline, con la misma mentalidad que Narnia. Si tú te pones en Narnia a juzgar desde un punto de vista científico el comportamiento de los personajes, claro, de un león, paso a pago la entrada, de un león que habla, el dispendio ese brutal que hay que hacer allí delante de la taquillera, que casi se ríe cuando tú vienes. De un león que habla, ¡ay! Alma de Dios, de un león que habla, ay, no te puedes justificar esto. Claro. ¿Qué yo más? Le recomiendo que vayan a ver. Skyline. ¿Has visto el tráiler de Green Lantern? ¿De cuál? El de Linterna Verde. El tráiler, ah, sí, ¿lo has visto ya? Sí, por internet. Sí. El tráiler no aporta mucho, ¿no? No. La verdad es que para ser la película de ciencia ficción más esperada para el año 2011, el tráiler queda muy... Yo esperaba más. Me ha gustado más el del nuevo juego que va a salir, el nuevo juego virtual de Batman. Oh. Un tráiler con personajes de carne y hueso. No 3D, que suele ser lo típico para un juego, que quedan resultones increíbles. No. Un tráiler con actores de carne y hueso escalofriante. Un Batman que era tan bien como cualquier Batman, como el último Batman, el de Batman Begins. El actor es uno de los Batman que a mí más me ha convencido después del de dibujos animados de la De, sí, sí, de, el fantasma. Sí, lo digo por, bien por George Clooney, bien por Val Kilmer, bien por. Lo siento por ellos, pero por ni. Por Michael Keaton. Ni George, y Michael Keaton me daba la risa. Ya un minutito nos queda. Michael Keaton, lo siento, pero podía haber hecho Danny DeVito de Batman también. Ya, pero es que tenía que hacer el pingüino. Ya, no podía hacer los dos. Que lo hacía muy bien. Pues oye, no lo hacen. Actores cómicos muy importantes hacen 5 o 6 papeles. Yo hubiera hecho los dos. Eddie Murphy, ¿no? Bueno, nos quedarán 30 segundos. Vale, pues nada, ponemos la sintonía y nos despedimos de aquí. Bueno, que gracias por todo. Que nos ha faltado un tercio, que no estábamos completos. Está... Pero... Buenas noches, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas y queda con Dios. Buenas noches y buena suerte, como decían en la película aquella. Nos vamos, ¿no? Eva, nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós. Qué de villancico nos ha quedado. Multitudes are marching to the bay.